Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Finalmente, este fin de semana estará de nuevo exento de competición futbolera. El Ubrique Unión Deportiva ha aplazado su partido, mejor dicho, se lo han aplazado porque el interés del conjunto ubriqueño era disputar ese choque ante el conjunto del Torno 2009. Finalmente, por petición del equipo jerezano, ese partido termina aplazándose hasta el 3 de enero. Y es que la Federación Gaditana de Fútbol también ha publicado el calendario que queda pues tras los aplazamientos de la primera, segunda, tercera y cuarta jornada de los partidos que se aplazaron de esas jornadas en el subgrupo 2. Así, de esta manera, el 8 de diciembre se disputará el Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Roteña. Es martes y el partido se jugaría a las 4:30 de la tarde. Y el otro partido que se publica, digamos, en esta circular de la Federación Gaditana de Fútbol, el Ubrique Unión Deportiva jugaría con el Torno 2009 el domingo 3 de enero a las 12 del mediodía. Lo que no ha salido publicado todavía es la fecha del otro partido que tiene pendiente el Ubrique Unión Deportiva, que es el Unión Deportiva Villamartín, Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, un fin de semana sin fútbol y en consecuencia de eso, sin actividad deportiva, porque ahora mismo la única competición, la única disciplina deportiva que más o menos está organizando eventos, en este caso partidos, es el fútbol, cuando no se suspenden, obviamente. Habrá que esperar también a ver las normas o las medidas que se toman a partir de este lunes. Ya saben que termina ese último periodo que estableció la Junta de Andalucía, el cierre perimetral de las localidades, el cierre de los establecimientos de hostelería hasta las 6 de la tarde, y que a ver si se va a prorrogar esas medidas, si se van a endurecer o si se van a aliviar un poco. Todo parece indicar que se van a prorrogar. Pero bueno, estaremos pendientes porque de ello también dependerá si finalmente se pueden comenzar las otras competiciones futboleras de otras categorías que todavía no lo han hecho y que lo han aplazado por la situación que estamos viviendo, en especial aquí en nuestra provincia, en la comarca de la Sierra de Cádiz. Por lo tanto, como decimos, nada previsto para este fin de semana y hoy en lo que nos vamos a centrar es en el deporte del ajedrez. Sí, en el ajedrez, porque bueno, también ha tenido el COVID cierta incidencia en los planes del club de ajedrez de Ubrique. No mucha, porque hay que reconocer que en este caso el ajedrez precisamente no es un deporte de masas y que se pudiera haber afectado como otros deportes de contacto, ¿no? O de equipos. Pero claro, el cierre, el confinamiento, pues en este caso obligó a todo el mundo y a todas las disciplinas deportivas a parar las competiciones y los eventos que más o menos estaban previstos que organizase. Así, ni el torneo de primavera ni el de verano, ni el de feria, los pudo organizar el club de ajedrez de Ubrique. Y ahora, pues, ha visto ahí una ventana abierta para poder realizar, organizar sus campeonatos, el de Navidad y el de Primavera, de forma telemática, podríamos decir, online, a través de una plataforma, la plataforma Liches, que es una plataforma de Internet dedicada al mundo del ajedrez y a través de la cual se va a organizar, de hecho, se está organizando ya el primer campeonato de rápidas La Sierra en Juego. Se está organizando desde Zahara de la Sierra, en este caso es Gonzalo Canalejo el que organiza este campeonato patrocinado por Apartamentos Rurales 5 Lunas. En él están participando jugadores de ajedrez, ajedrecistas de esta zona de la comarca, de la Sierra de Cádiz, de Ubrique, de Prado del Rey, de Olvera, de Zahara, de Algodonales, etcétera. Pues bien, el Club de Ubrique de Ajedrez está viendo el funcionamiento ahora mismo de este campeonato en la plataforma Liches, donde además de jugar se puede también organizar campeonatos, como decimos, y ha visto la posibilidad de utilizarla para organizar ese campeonato de Navidad y el campeonato de primavera próximos, bueno, los que van a ser los dos próximos eventos que tradicionalmente a lo largo del año organizaba el club de ajedrez de Ubrique, que este año se tendrá que hacer de esa manera. Por lo tanto, ahora mismo, fijándose en ese campeonato de rápidas, más o menos sirve de banco de pruebas para lo que quieren poner en marcha. Pero además de eso, vamos a hablar de cómo ha vivido el ajedrez ubriqueño estos últimos meses y cómo se encuentra en la actualidad. Y lo vamos a hacer con el presidente del Club de Ajedrez de Ubrique, con Manolo Castro. Manolo Castro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo están las cosas en la familia ubriqueña del ajedrez? ¿Ha afectado de igual manera la crisis sanitaria al ajedrez como al resto de deportes? Bien, digamos que el ajedrez ha afectado en mucha menor medida. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos las opciones de jugar online, sin contacto ninguno. Hay diferentes plataformas como Lichess, chess.com, etcétera. Hay muchísimas plataformas donde podemos echar partidas de ajedrez e incluso podemos hacer campeonatos para que entre nosotros enfrentarnos de forma a larga distancia, de forma online. Con lo cual el tema del contagio pues se elimina totalmente. Claro. De hecho, durante el confinamiento pues tuvimos, digamos que todos los días tuvimos un campeonato. Nos pusimos a una determinada hora y estábamos duraba de, lo pusimos a las 8, a las 6 de la tarde, perdón, de 6 a 7. Una hora de campeonato todos los días durante todo el confinamiento. Y que hemos estado entretenidos con el ajedrez. Ahora vamos a conocer un poco más esto último que nos estás contando con mayor profundidad. Pero antes de nada, que considero que incluso sin necesidad de recurrir a la tecnología, en el deporte de ajedrez, una enfermedad como el coronavirus, lógicamente tiene menos incidencia que en otros deportes de masa, ¿no? Sí, por supuesto. Los deportes, la mayoría, son deportes de contacto. Contacto, incluso no siendo de contacto, de convivencia en algunos casos, donde los rivales tienen que estar uno al lado de otro, a no ser que sean deportes individuales. Pero en el ajedrez, aunque no sea deporte de contacto, pero sí en una mesa pequeña están uno enfrente de otro, con lo cual la distancia mínima de seguridad no se puede mantener. Así que hemos pospuesto lo que son los campeonatos físicos in situ, los hemos sustituido por los campeonatos online, digamos. Manolo, en principio, como tú comentas, esta crisis lo que os ha impedido es organizar el torneo de primavera que solíais también montar y otros eventos que se realizaban en verano, ¿no? Sí, pero hemos estado esperando lo que no hemos podido organizar, el torneo de feria. El torneo de feria lo hemos dejado ahí un poco en stand-by mientras veíamos en qué plataforma era más seguro realizar un campeonato. Porque no, aunque las nuevas tecnologías facilitan que se puedan organizar campeonatos online, pero todavía hay que pulir la cosa para que no se metan personas, digamos, ajenas a lo que es el ámbito del ajedrez, porque el ámbito local, porque nuestro ajedrez tiene un ámbito local, abarca Ubrique, no solamente Ubrique, sino abarca Prado, Villamartín, Sahara, Algodonales, es decir, digamos, todos los pueblos de la zona. Entonces, si tú haces un campeonato, se puede meter cualquier persona del mundo podría jugarlo. Entonces estamos puliendo la forma que cuando organicemos un torneo solamente sea entre los lugareños, que sea ámbito local en ese aspecto. Porque claro, cuando participa gente de todos lados y a través de internet que no se puede ver quién es tu rival, hay posibilidad de hacer trampas también, ¿no? Digamos que en principio sí, pero la misma plataforma te detecta cuando alguien está jugando como un ordenador. Exactamente. Te lo está detectando, sí. De todas formas, no creo que sea tan malo y haría alguna jugada, no la haría toda. Pero de todas formas, hay gente que juega por dinero, y ahí no, uh-huh. Ahí los premios que daríamos serían para comprar los regalos de los trofeos y poco más. Los premios serían de poca envergadura. Claro, por lo cual, el torneo de ferias no lo hemos podido hacer, pero sí vamos a hacer de Navidades online, uh-huh. El de primavera online, y ya el de verano, que lo vamos a hacer en el mes de junio. Si ya la cosa, vemos que está mejor, que las vacunas, que ya la vacuna, pues hay muchas personas que ya están vacunadas, porque ya es operativa la vacuna, una de ellas, la que sea. Uh-huh. Pues entonces sí podremos jugarlo, incluso así lo jugaríamos en un espacio abierto como el jardín, donde lo jugamos todos los años. Sí, sí, sí. Con lo cual, incluso manteniendo toda esta garantía, pues es un espacio abierto, las mesas las pondríamos muy distantes una de otra, porque allí hay todo el espacio del mundo, y utilizando las mascarillas. Uh-huh. Entonces yo creo que el torneo de físico presencial, digamos, lo vamos a poder hacer como mínimo el de verano. Los otros dos, el de primavera y el de Navidad, lo haremos online, uh-huh. A través de la plataforma LiChess, LiChess, de ajedrez en inglés. Uh-huh. Ahora enseguida estamos con eso. Me quedo con una cosa, Manolo, que comentabas tú, hablando del ámbito local y reconociendo, pues bueno, que el ámbito local aquí más o menos ya estáis en lo que es el ámbito comarcal, porque de un tiempo para acá se estáis moviendo por la sierra en lugares como Prado de Rey, Zahara, que también estaban, en este caso, vamos a hablar de la época prepandemia, estaban organizando torneos con los que ustedes participabais y colaborabais, Y en cierta manera parecía que había un resurgimiento de la afición aquí en la sierra, de la afición hasta, me refiero al nivel de competir. Sí, sí. Cuando he dicho ámbito local me he equivocado, quería decir ámbito comarcal. Sí. Uh-huh. De hecho, poquito a poco nosotros, el ADRE, hemos ido invitando a, desde hace ya 15 años, pues, a jugadores procedentes de otros pueblos de la zona. Y hemos conseguido, o gracias a ellos, pues se han ido enganchando año tras año, y cada vez son más jugadores y cada vez más son de pueblos cercanos, hasta que ya están participando una cantidad de jugadores de la comarca grande, con gran calidad, y que la cosa va a ir creciendo, digamos. Uh-huh. También hay que destacar que la desaparición de vuestra liga dejó el calendario un poco huérfano, ¿no?, aquí en Ubrique. Sí, la liga ya hace 20, no sé si hace 20 años o algo por ahí. Suponía un gran sacrificio por parte de los jugadores. Primero, que uh-huh. No teníamos jugadores suficientes. Éramos 5 y los 5 teníamos que estar jugando sin poder descansar ni una semana. Sí. Eran todos los domingos. Estábamos hablando de tirarse 2 o 3 meses todos los domingos sin la familia, sino, entonces suponía un sacrificio muy grande. Actualmente no sucedería esto, ya nos han propuesto jugadores de arco, por ejemplo, o de prado, algodonales, etcétera, que podríamos hacer un equipo comarcal. En ese aspecto sí se podría jugar, porque ya no tendríamos que jugar los 5, sino nos iríamos turnando. Con lo cual, yo creo que podríamos volver incluso a la hazaña que hicimos en aquellos entonces. Uh-huh. Que ganamos el campeonato de Cádiz, de la categoría, y pasamos a la andaluza. Uh-huh. Y a la andaluza ya encontramos gente ya semiprofesionales, donde le pagaban por jugar. Tenemos que desplazarnos a Málaga, a Córdoba. Es decir, que suponía un gran esfuerzo por parte nuestra. Y después, cuando llegábamos, pues veíamos de que eran semiprofesionales los que jugaban con nosotros. Uh-huh. Sí. Yo más bien también quería comentar ese asunto, pero más bien me refería a vuestra liga social, la que organizaba el Valdobato, ¿no? Me refiero el hecho de tener esos eventos a nivel local, ¿no? O esa referencia a nivel local, que bueno, teniendo una liga siempre tenías ahí esa referencia, ¿no? Para poder reunirse con los compañeros y más o menos mantener vivo el espíritu, aunque ya decimos, era una liga totalmente social de gente de la localidad. Sí, sí, antes, pues, Francisco Lobato, pues, gracias a que hacía de organizador y patrocinador, pues, allí en su bar, pues, organizamos todos los años una liga, lo cual es lo que tú dices, que nos mantenía unidos a lo largo de todo el año, porque jugábamos todos contra todos, pero el inconveniente es el lugar. El lugar no era el más apropiado, en el sentido de que el Bar Lobato ya por las tardes se llena de personas. Entonces no podemos ocupar una serie de mesas cuando el bar está lleno. Claro. Ahí la solución sería encontrar un local donde sí pudiéramos hacer la liga. Oye, ya que lo mencionas, que hay de ese local social que tradicionalmente era una reivindicación vuestra, ¿ha llegado el ayuntamiento a recoger el guante? Pues por ahora no ha dicho nada el ayuntamiento. Nosotros no, yo se lo dije al responsable del ayuntamiento, que nosotros no queremos un local para el ajedrez, no. Queremos un local donde que sea polivalente, que sea polifaceta, que como había antiguamente, como era el club, decían el club, donde se reunían allí jóvenes y cultivaban diferentes aspectos desde el ajedrez hasta la lectura, etcétera, ¿no? Entonces, algo así es lo que queremos. Queremos compartir un salón con más personas, donde una de las actividades sea el ajedrez. Otra actividad muy buena puede ser la lectura, porque ahí tenemos a David Ciefa, que tiene, me parece que tiene 10.000 volúmenes o 20.000 volúmenes de lectura. Sería muy interesante tener una sala donde tendríamos libros, ajedrez. También podríamos meter algunos ordenadores viejos, que tenemos expertos en informática, que lo pueden reciclar y convertirlo en ordenador donde los chavales pues puedan mirar cosas también. Y no solamente sea ajedrez, sino sea un lugar de cultura, de entretenimiento. De encuentro, de encuentro, un lugar social. Un lugar social que se pueda compartir incluso con otras corporaciones, con otras agrupaciones, ¿no? Claro, nosotros no queremos una cosa para nosotros nada más, sino que sea que se pueda, que la puedan disfrutar muchas personas y muchas agrupaciones, y muchas, con lo cual la va a enriquecer muchísimo el salón. Manolo, ¿qué pasa esta temporada con la escuela de ajedrez de Antonio Medina? ¿Se ha adaptado de alguna manera para poder seguir funcionando o se ha visto obligada a suspender sus clases? No, ahora mismo yo no he hablado con Antonio, pero yo creo que le habrá suspendido la clase, porque las clases necesitaban en entorno no abierto, pues es muy difícil dar clase con chavales tan jóvenes. Tendría que ser ya cuando ya esto se vaya viendo, se vaya empezando a imponer la vacuna, pues entonces ya en espacios abiertos pues sí se podrían volver a tomar las clases de ADD. Bueno, como comentábamos al principio, como comentabas bien, como comentaba Manolo, hay que destacar que la tecnología siempre ha estado ahí muy ligada al ajedrez, y ahora aquí en la Sierra de Cádiz va a dar un nuevo paso, como bien comentaba Manolo, pero antes que esos torneos de primavera o de Navidad, se va a organizar el primer torneo online de campeonatos de rápidas de la Sierra en juego. Supongo que va a servir de conejillo de indias para ver cómo pueden funcionar estos campeonatos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo va a ser? El sistema pues será el sistema suizo, todas contra todos. Se jugará un corto espacio de tiempo cada partida. El sistema serían 5 segundos más 5 de incremento por jugada. Y no podemos poner mucho tiempo porque, por lo que tú comentaste antes, la gente puede empezar a mirar, porque lo estamos jugando desde nuestra casa, ¿no? Podría hacer 5 más 5 más difícil que, aunque los jugadores que yo conozco no harían trampa, es absurdo. Claro. ¿De qué le sirve ganar una partida haciendo trampa? Eso no tiene sentido ninguno, ¿vale? Sería el formato, 7-8 partidas, lo veríamos ya, este ritmo de juego. El sistema suizo tiene la ventaja de que las 7 partidas lo jugaría todo el mundo, no se elimina a nadie. Es lo bonito de este sistema, que no se elimina a nadie, sino que se enfrentan entre los que tengan la misma puntuación. En el primer encuentro habrá uno que gane una partida, tiene un punto, habrá gente que empate, será medio, y los que pierdan cero. En la siguiente partida van enfrentando a todos los que tienen un punto, los que tienen medio y los que tienen cero. ¿Qué significa esto? Que al final y y al principio se están enfrentando, se van a enfrentar a las personas que tienen el mismo nivel, ¿vale? Porque ahí los jóvenes, los más pequeños, cuando llevemos ya dos o tres jugadas, se van a enfrentar entre ellos, uh-huh. que tienen el mismo nivel, porque tienen pocos puntos. Entonces, este es un gran sistema que se podría aplicar a otras disciplinas. Esto de eliminatoria no cabe, sino todo el mundo juega todas las partidas. Claro, es 5-5, con lo cual podríamos terminar en un par de horas. Sí, lo haríamos en Navidades de forma que abarcase un par de tardes. Por ejemplo, de 8 a 9 y media, por poner algún ejemplo. ¿Vale? Las tardes de 8 a 9 y media. Y ahí estaría la media de cómo haya quedado cada uno y se le daría unos regalos a los primeros, tanto de la general como de los más pequeños. Sus 14 y sus 10. ¿Vale? Le daríamos premio a los más pequeños también, como siempre hacemos. ¿Eh? Uh-huh. Este torneo se organiza desde Zara de la Sierra, ¿no? ¿Cómo? El torneo este, el primer campeonato de rápidas de la Sierra en Juego, que en principio se organiza desde Zahara de la Sierra, de gente de Zahara, ¿no? Exactamente, ahí tenemos una persona que ahora mismo el que más está promocionando el ajedrez en toda la comarca, es Gonzalo, ¿vale? Gonzalo uh-huh. ahora mismo, gracias a él, pues... está poniendo en marcha ya como prototipo pues uno de los torneos, el torneo de el mismo que vamos a poner ahora en Navidad y uh-huh. en primavera. Claro, ustedes habéis visto... Lo estamos probando para ver cómo funciona. Uh-huh. Ya se metieron gente con mucho nivel, se metieron en el torneo, porque él ha puesto premios, él es el organizador y patrocina, ha puesto tres premios, ¿no? Uh-huh. O sea, al meter premios en metálico, pues ya empiezan a entrar gente de fuera, pero... eso lo ha subsanado ese problema. Uh-huh. Con lo cual, en el torneo de Navidad, pues hay que pedirle consejo o que nos pueda ayudar en la organización también. Claro, porque vosotros... Sí, perdona, continúa. Que gracias a personas como esta, gracias a personas, jugadores de Prado, jugadores de Algodonales, jugadores de Arco, que se están volcando y que ellos organizan después sus torneos y nos invitan a los de Ubrique. Uh-huh. Y ponen premios para nosotros, para los de la comarca. Es decir, que al final se promociona lo que es el ajedrez. Uh-huh. Lo que te quería comentar era bueno, que a pesar de que se haga a través de una plataforma de Internet, lo ideal es que los jugadores sean conocidos, ¿no? Que por eso que tenga ese claro. nivel de aquí, porque bueno, conociéndolos sabes que no van a hacer trampa, que todos van a estar implicados en el buen funcionamiento porque, bueno, se recurre a esta plataforma por necesidad, no por gusto, ¿no? Exactamente, y es más, si un grupo de personas que son, por ejemplo, de Algodonales, dicen, mira, pues hay uno de aquí del pueblo de al lado que le interesa la jugar, pues nada, pues sin problema, porque son ellos los que nos han dicho y no nos van a engañar, ¿vale? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, lo que está claro es que ustedes habéis visto ahí una posibilidad y por optar por este formato, por la plataforma Lichis, como decimos, para organizar ese campeonato de Navidad. Sería la única manera, ¿no?, de poder organizarlo con garantía de que no se vaya a aplazar porque empeorara la situación. Y también optáis por el de primavera. En principio, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo hay que escribirse? ¿Sabéis ya la fecha? Sí, en principio fecha no se ha puesto. En segundo lugar, ya la fecha se dirá más adelante. Uh-huh. Pero lo más importante es que el que vaya a participar se dé de alta ya en Lichis y empiece a probar la plataforma. Sí. Es muy, muy entretenida. Tiene de todo. Tiene hasta entrenadores, tiene análisis de... Tiene si ellos mismos quieren realizar un campeonato y crearlo ellos mismos. Uh-huh. Pues se puede hacer. Es decir, te da algo increíble, algo que... Entonces, claro, lo principal es que ellos se den de alta y cuando se dan de alta tienen que dar una, digamos, una clave, la contraseña, no, el usuario, digamos, ¿no? Uh-huh. Crear su usuario, que es el que me daría a mí después, yo comprobaría uh-huh. que en verdad es esa persona la que dice ser y la añadiríamos cuando llegue el día del campeonato, como yo ya tengo ya su usuario, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es darle una contraseña para entrar al campeonato. Bueno, hay que comentar que el uso de la informática, de la tecnología para jugar al ajedrez no es nada nuevo, se lleva años usándose para entrenar. Y vamos a con algo que nos comentabas al principio. El ajedrez, como cualquier otro deporte, hay que entrenarlo para estar en forma, para tener esa lucidez que se necesita a la hora de jugar partidas. Supongo que, como tú comentabas, en esos meses que hemos estado confinados, si más o menos habéis mantenido esa rutina, llegaréis o estaréis ahora en plena forma, ¿no? Exactamente, sí, porque claro, 3 meses sin salir, pues gracias a que todos los días hemos estado en un campeonato, pues imagínate, ahí es darle a la cabeza, uh-huh. El ajedrez se puede entrenar pensando nada más, va pensando movimientos, estudiando un poco de apertura. Y todo eso, gracias a la plataforma, pues te pone muy en forma. Lo que pasa es que esto lo hace todo el mundo, con lo cual todo el mundo está cogiendo nivel, claro. Pero un nivel grande. Al cogerlo todo el mundo en la misma o parecida proporción, pues entre nosotros se va notando menos. Pero si juega con gente que no esté haciendo esto, se nota bastante. Se pierde el contacto directo con esta manera de jugar, ¿no? Que quieras que no, también es importante en este deporte. Es un factor más, ¿no? El conocer los gestos físicos de tu rival. No sé si eso se echa mucho de menos, Manolo. Sí, lo que se echa de menos es el contacto personal entre nosotros. Uh-huh. Ya no dentro de la rivalidad que tengamos, los nervios que se juega, se mira uno a la cara, sabe perfectamente cuándo ha cometido un fallo solamente mirándolo a la cara. Uh-huh. Sabe cuándo ha cometido el fallo o sabe cuándo ha hecho una buena jugada, que ya nos conocemos mucho. Pero aparte de eso, lo mejor de todo es la convivencia que hay antes de jugar la red, durante y sobre todo una vez que terminamos la partida. Una vez que terminamos la partida, pues nos ponemos a hablar del tema de la red, nos reunimos, nos tomamos nuestro refresco, nuestra cerveza y la verdad es que lo pasamos muy, muy bien. Uh-huh. ¿Esperáis que este tipo de torneos por la plataforma Lichis consiga mantener el mismo nivel de participación de los últimos torneos que se estaban haciendo aquí en Ubrique? Ahí, gracias a la plataforma, pues la participación puede aumentar enormemente más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos un campeonato de un Ubrique, el gran inconveniente era que tenía que venir dos días. Imagínate un chaval de Arco o de Prado, de Algodonales, que tengan que venir 2 tardes a Ubrique. ¿Y entre semana? Entre semana, exactamente. Y empieza a las 8. Tendrían que venirse a las 7. Terminan las partidas, pues las últimas terminan a las 11 de la noche. Uh-huh. Por lo cual después se tienen que ir para allá. Ese inconveniente pues se quita gracias a que este jugador ya va a jugar en su casa, ¿vale? No tiene que desplazarse. Recordemos que vais a hacer en parte un esfuerzo porque en el torneo de Navidad y en el de Primavera, como nos comentaba, premios en metálico que van a ascender la bolsa total a 200 euros, ¿no? En principio tenía pensado eso, pero estoy pensando mejor, ¿no? Voy a cambiar de opinión. No vamos a dar premios tan altos porque no sabemos cómo va lo de la plataforma. Ajá. Lo que vamos a hacer dar premios mucho más bajos, uh-huh. sobre todo darle a los jóvenes la opción de que puedan cambiarlo por trofeo, ¿no? A ver cómo lo hacemos, darle trofeo a los más jóvenes, uh-huh. a los mayores sí, se les dará algo en metálico, se les pagará a través de una transferencia, pero no quiero meter tanto dinero, lo quiero dejar para organizar un buen torneo en verano, porque yo estoy casi seguro de que ya en verano podemos hacer un gran torneo allí en el jardín de forma presencial y entonces uh-huh. allí gastarnos el poco dinero ya que nos queda del año pasado. Uh-huh. Bueno, y ya para despedirnos con todo esto, Manolo, ¿cómo está de salud el ajedrez ubriqueño en este 2020 a estas alturas? Sí, pues digamos que va increciendo, va la cosa aumentando gracias a las nuevas plataformas, como comentamos. Cada vez hay más aficionados, el nivel es cada vez más alto, los chavales jóvenes, cada vez hay más jóvenes que juegan al ajedrez, El único inconveniente es que los más jóvenes, porque aquí cuando participan chavales de 5 y 6 años, ¿vale? Chavales de 5 y 6 años que ahora mismo no pueden estar participando porque desconocen totalmente el tema de la plataforma online de ajedrez. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, por eso quiero organizar este campeonato, para que ellos, los más pequeñitos, a través de los padres, pues le den de alta en esta plataforma y puedan ya enchufarse, digamos, en el tema del ajedrez, no dejarlo. Se vayan familiarizando, ¿no? Exactamente, de forma que incluso le pasa a algunos chavales, a mí me ha pasado cuando se van fuera a estudiar, pues desconectan del ajedrez, pero el ajedrez siempre va a estar ahí. Y cuando vuelven, pues otra vez se enchufan, digamos, al ajedrez. Pues nada, Manolo, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Que estemos los aficionados, que estén atentos a esa fecha para el torneo de Navidad. Nosotros ya lo trasladaremos desde aquí en cuantito tengamos conocimiento. Y sobre todo incentivar, ¿no?, a que vayan conociendo esa plataforma Lichis. Exactamente. Yo solamente agradecer la colaboración que siempre tenemos del Ayuntamiento de Ubrique, de la Consejería de Cultura. Que sin ellos pues no se podrían hacer estos 3 o 4 torneos que hacemos a lo largo del año, más en todos los que le colaboramos con los torneos de la comarca. ¿Vale? Pues nada, Manolo, pues en principio darte las gracias por habernos atendido, por habernos contado la actualidad del Club de Ajedrez y sobre todo por esa iniciativa que vas a llevar a cabo adaptándose, como no puede ser de otra manera, a los nuevos tiempos para conseguir o al menos mantener vivo todavía ese deporte del ajedrez en época de pandemia. Manolo, muchas gracias. Gracias a ustedes por promocionar el ajedrez. Un abrazo. Hasta luego. Otro abrazo. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Tenemos por delante un fin de semana en el que lamentablemente no vamos a tener ninguna referencia deportiva que tengamos que atender a nivel local. Así que, sin nada más que añadir, solo emplazar a todos nuestros oyentes al próximo lunes. Volveremos el lunes, estaremos de nuevo por aquí, pero ya con nuestro horario de tarde, a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana. I can't get enough of your love. I can't...